You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Aquí estamos una tarde más de viernes en Ágora Sol Radio. Y aquí vamos a pasar la próxima hora y media con vosotros. Mi nombre es Juan Carlos. Y bueno, mientras terminamos de ajustar los volúmenes de las cosillas, pues vamos a presentar también al resto de la gente que acompaña hoy a los caninos en la mesa. ¿Qué pasa, Juanfran? ¿Cómo estamos? Pues otra tarde más aquí a la hora de la siesta. Ladrando en la hora de la siesta, aquí desde Ágora Sol Radio. Profesor Miñarro, dichosos los ojos que te ven. Muy buenas, Y nada, yo hoy vengo muy feliz, me siento joven y he visto la luz. Estás más relajado, pues. Sí, estoy beatificado. Y bueno, también tenemos en la mesa ya a una de las personas que nos va a acompañar hoy especialmente en la segunda parte de este programa. Él es Julio Reyero. Bueno, buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Estudioso de temas religiosos y bueno, nos va a hablar de JMJ y de muchas cosas que especialmente estos días pues nos interesan bastante, Julio. La primera parte del programa contaremos con otra entrevista. Vamos a estar hablando telefónicamente con Johnny, coleguilla de Barcelona, que bueno, nos va a comentar también el caso particular de una presa política, Karina Germano, alias La Galle. La Galle por gallega, ya sabéis que en Argentina todos los que somos de aquí pues somos gallegos. Y bueno, pues un caso bastante espeluznante de represión y de venganza política, incluso muchos años después de la dictadura, ¿no? Una familia bastante marcada por la represión, que nos la puede contar bastante en primera persona Johnny, una persona que forma parte del grupo de apoyo a Karina Germano en Barcelona. Karina vivió muchos años en Barcelona, pasó su juventud allí, una juventud rebelde como todo el resto de su vida, que a día de hoy pues ha llevado a que ella pues está ya a punto de cumplir 10 años en presidio. Ahora comentaremos con más detalle por qué. Y como digo, en la segunda parte del programa pues estará con nosotros Julio Reyero, que está por aquí ya, y nos va a contar cosas muy interesantes sobre la Iglesia, sus finanzas, la relación de la Iglesia con el Estado, la JMJ y bueno, y muchas cosas que nos quedan por vivir esta semana aquí en Madrid, como siempre, intentando que Barrio Canino coja el pulso a esta ciudad que estos meses anda agitada, a pesar de los calores que nos baja el ánimo y la tensión. Y aún así estamos alborotados, muy alborotados. Y con muchas ganas de ladrar aquí en la radio. Estáis en Ágora Sol Radio, la emisora del 15M. Esto es Barrio Canino, el programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen. En la sobremesa de los viernes, o en la siesta de los viernes, desde las 4 en adelante. Desde madrid.tomalaplaza.net. También desde barriocanino.blogspot.com. Desde el Twitter, @barriocanino, @agorasolradio. Desde el Facebook. desde vuestros móviles con Android, que hay una aplicacióncilla de esa que te metes en el market y te bajas, pum, le das al botón y ya no te tienes que preocupar de nada, porque se hace todo solo. Y muchas otras cosas que ya no sabría qué deciros, pero seguro que hay muchas maneras de contactar con los caninos y con Ágora Sol Radio, la voz del movimiento 15M en las ondas, ondas que no son ondas, todo por cables, esto es online. Juan Franer, aquí estamos. Es la hora de la canción perrunaca. La canción perruna del día. Ya sabéis que siempre empezamos con un tema de temática canina, valga la redundancia. Y hoy, ya que vamos a hablar sobre Karina, que es argentina, hemos elegido a Ataque 77. Antes estábamos escuchando a Fermín Muguruza. Nunca es un mal momento para hablar de Fermín Muguruza, pero ahora toca hablar de Ataque 77. Y el tema es Plaza de Perros, que apareció en su disco Carmagedón de 2007. Ataque 77, que de 7, madre mía. Pues Ataque 77 es una de las bandas de punk rock más conocidas de Argentina. Allí han gozado de relativo éxito, también son bien conocidos en Latinoamérica. Y, por ejemplo, han tocado abriendo para gente como Iggy Pop, Die Toten Hosen, Green Day, o grupos conocidos, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero ahí están. Y en sus letras hay un marcado carácter proletario y de lucha obrera. Yo creo que ya basta y vamos a escuchar el Plaza de Perros. Plaza de perros, voy a despejarme, espero el día en la ciudad. Fue un infierno y la verdad pesa mucho tanta sociedad. Voy a la plaza de reencontrarme, creo. Ya los puedo escuchar. Los niños ríen al jugar. Y me vuelo de esta realidad. Bien lejos donde ayer fui niño también. No es inmadurez, es que creciendo la inocencia se me va. Voy a la plaza de perros, voy para verte de nuevo, ahí donde una vez me prometiste. Barrio Canino. Pues aquí estaban estos Ataques 77 que nos servían hoy como canción canina para empezar este programa, que, como decíamos antes de estas canciones, estamos hoy dedicando a dos temas que nos preocupan. Uno de ellos lo vamos a hablar con Johnny, que está ya escuchándonos desde Barcelona y que nos va a hablar del caso de Karina Germano, la Galle, y después estaremos hablando con Julio Reyero, un estudioso de temas religiosos y financieros y misteriosos entre Iglesia y Estado, que hablaremos en la segunda parte. Yo creo que ya tenemos ahí a Johnny al otro lado de la línea. Johnny. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, aquí en Barcelona. ¿Cómo estáis allí en Barcelona? ¿Cómo se vive en esas ciudades de playa en verano, tío? Pues pasando mucha calor y con mucha humedad, que es lo malo que tienen las ciudades estas al lado del mar. Sácame de dudas, ¿los que estáis allí lo tenéis siempre, luego vais a la playa en verano en las grandes ciudades, o eso es para los turistas, tío? No, eso es para los turistas, hombre. No te veo yo en Bermudas, ¿no? Entonces por la Barceloneta. A la montaña, siempre que es posible. Bueno, Johnny, hoy queríamos hablar contigo de este tema, de Karina Germano, la Galle. Tú formas parte del grupo de apoyo, por decirlo de alguna manera, en Barcelona a esta presa que ahora, actualmente está en Argentina. Sí, correcto. Vivisteis la juventud con Karina y, bueno, la conocéis personalmente, habéis compartido muchas historias con ella, supongo. Y, bueno, no sé, nos gustaría que nos contases un poco la historia de Karina para que un poco todos nos pongamos al día. Los que nos hemos puesto al día para preparar el programa, la verdad es que hemos alucinado en colores. Sí, bueno, es una historia muy espeluznante, de estas que no te las crees hasta que las vives más o menos de cerca y bueno, la verdad es que es desgraciadamente alucinante, pero real. Karina es hija de un militante de izquierdas desaparecido en la dictadura argentina. Sufrió en sus carnes lo que eran los grupos paramilitares y toda la represión previa a la dictadura, o sea, en democracia, y posteriormente pues le ha tocado ya de adulta volver a vivir esta represión y todos los chanchullos judiciales que suceden a estas dictaduras cuando tanto en Argentina como aquí en España, después de una dictadura fascista, no hay un verdadero cambio en las actitudes ni en los cargos. No sé, o sea, bueno, ella en 1998 se va a Argentina a intentar descubrir y seguir las huellas de su padre, cómo desapareció, cuándo, etcétera, etcétera. Y en febrero del 2002 es detenida en Brasil, se la acusa de un secuestro junto a otras personas, ella niega haber participado en este secuestro, dos de los compañeros que son detenidos con ella reconocen que participan en la negociación del secuestro, pero que Karina no tiene nada que ver, la someten a una docena de careos, en ninguno de ellos ella es reconocida, sus huellas no aparecen en ninguno de los elementos relacionados con el caso, pero finalmente los condenan a todos a 16 años y después de una apelación de la fiscalía les aumentan la pena hasta los 30 años. Y después de diversas vicisitudes es trasladada a Argentina con la esperanza de que a los 40 y pico días saldría, conseguiría las transitorias, que es el equivalente en el Estado español al tercer grado, pero debido precisamente a que no ha habido cambio en los cargos judiciales argentinos, pues todo su proceso es continuamente sufre entrebancos y hoy en día pues continúa en la cárcel cuando hace ya cerca de 5 años que tendría que estar en tercer grado. Yo, por lo que he visto en esta historia, parece ser que desde muy al principio de la historia, ya todavía en los 70, con Karina siendo joven, sus padres siendo militantes en ese momento, además contra el régimen y que justamente les pillase el golpe de Estado del año 76 en Argentina, parece que ya un poco la historia se iba a torcer, porque de alguna manera había una una represión del sistema hacia esta familia por las actividades que estaban desempeñando sus padres, ¿no? Concretamente, ya siendo ella niña, habían estado secuestrados una temporadilla y al final aparecieron en una comisaría, ¿no? Algo así. Exacto, o sea, en el año 74 van a visitar a una familia de amigos y se encuentran que la casa de estos amigos está tomada por grupos parapoliciales y en concreto por miembros de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina, y tanto su padre como ella, que tenía 12 años, y su hermano pequeño son secuestrados. Fue un operativo muy potente, se detuvo a varios centenares de personas en toda Argentina. Fue un operativo que realizaron tanto fuerzas policiales como fuerzas parapoliciales, todo esto todavía en democracia, y tuvo tanta repercusión que por ejemplo salió en los periódicos del Estado español, en los periódicos adictos al régimen en el año 74, tanto ABC como Vanguardia hablaron de esta amplísima redada, y tanto ella como su hermano, después de pasar por comisaría, son liberados, y a su padre lo retuvieron unos cuantos días más, y finalmente todos los detenidos salieron a la calle, porque como digo, todavía existía una supuesta democracia en Argentina, y debido a la presión popular tuvieron que liberar a todos los detenidos. Pero en ese momento ya un abogado les explica que ya estando marcados como están, lo mejor que puede hacer toda la familia es pasar a la clandestinidad, y así vivieron cerca de 2 años toda la familia en clandestinidad, hasta que ya con el golpe de estado del general Videla, pues el padre duró 28 días, lo detuvieron después de ser herido en un asalto también a una casa. Y pocos meses después la madre con sus 2 hijos consiguió pasar a Brasil y de allí exiliarse primero a Suecia, luego pasaron una temporada en el País Vasco y finalmente llegaron a Barcelona, que es donde ya conocimos a Karina. En el transcurso de ese tiempo, Rodolfo Germano, el padre de la Galle, es detenido a esos 28 días que tú comentas y ya nunca más se vuelve a saber de él. No, se sabe que pasó por la ESMA, por la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue el centro de detención, tortura y desaparición más importante de Argentina de la dictadura. Y bueno, poco a poco parece que se van reconstruyendo algunos datos, pero la verdad es que de momento no se sabe bien cómo acabó sus días, por desgracia, el padre de Karina. Pero vamos, es uno más de esos 30.000 desaparecidos, por ponerles un nombre, que hay en Argentina, ¿no? Durante esos pocos años. Los argentinos han tenido hasta que inventarse una palabra que no sale en la Real Academia de la Lengua, que es desaparecedor, puesto que si habían desaparecidos es porque había desaparecedores. Los argentinos son muy dados a esto, de inventarse palabras para estas cosas, ¿eh? Bueno, quizá es que la Real Academia no tiene palabras para determinadas actividades inhumanas, porque, claro, esto realmente es difícil de imaginar, ¿no? Lo que sucedió en Argentina fue de una crueldad extrema. ¿Vosotros conocéis a Karina ya en su etapa barcelonesa, después de ese largo exilio que vive la madre y la hija de Rodolfo Germano, en este caso la propia Karina? Y bueno, pues pasa allí la juventud, ¿no? Pasa un montón de años en Barcelona. ¿Vosotros la conocéis allí? Exacto. Y bueno, es una persona combativa, ¿no? Sí, se implicó, bueno, la conocimos en pleno apogeo del movimiento punk. En aquella época para nosotros era una compañera más. No sabíamos por qué Karina estaba en Barcelona, tampoco nos preocupaba mucho. Fue después, cuando ya nos fuimos haciendo adultos, que fuimos conociendo su historia, ¿no? Y la historia, pues eso, de que sus padres eran activistas, que habían estado en muchos barrios marginales ofreciendo alfabetización, y bueno, que el padre desapareció. Y Karina, pues siempre participó en todas esas luchas barcelonesas de aquellos finales de los 80 y principios de los 90, pues contra el servicio militar obligatorio, la lucha por la ocupación de casas, etcétera, etcétera, ¿no? Y como te digo, pues en el 98 ella decide volver a Argentina, ingresa en Hijos, en la organización de Hijos de Desaparecidos, y entre el 98 y finales del 2001 pues participa en muchas de las actividades de Hijos, ¿no? En manifestaciones, scratches, etcétera, etcétera. ¿Pudieron averiguar algo de ella en concreto sobre lo que había pasado con su padre durante sus años en militancia en Hijos? Bueno, ahora mismo no pudieron adivinar algunas cosas, pero todavía, como te he dicho, no se sabe qué pasó exactamente con el padre. Se sabe que lo detuvieron en un asalto a una casa, que lo hirieron de bala y como te digo, pues la última vez que fue visto en la Escuela de Mecánica de la Armada, había sido terriblemente torturado y después ya nunca más se supo, ¿no? De momento no han aparecido ningún tipo de resto ni de constancia de cómo fue desaparecido. Pero bueno, poco a poco los grupos de forenses pro derechos humanos siguen trabajando en todos estos temas en Argentina. Es muy fuerte porque realmente han pasado ya 30 años desde que acabó la dictadura y bueno, como vemos ahora por las noticias, es ahora cuando realmente se está empezando a juzgar a los culpables, ¿no? Porque después, cuando se instauró la democracia con la ley de punto final y todo esto, pues lo que se consiguió es que se paralizaran todos los juicios y que no se buscaran culpables aquellas 30.000 desapariciones. Bueno, muy buenas. Mira, aquí en España tampoco ha habido bastantes más desapariciones con la llegada de la dictadura franquista. Y en ningún momento ha habido juicios, al menos que yo tenga constancia, ¿no? Exactamente, yo por eso he dicho que es lo que sucede cuando después de una dictadura fascista no hay depuración de cargos. El caso de Karina, además, es doblemente cruel porque cuando ella llega a Argentina tenía... El problema, dijéramos, es que con el traslado a Argentina hay una ley de intercambio de traslado de presos, entre una ley bilateral, un tratado bilateral entre Brasil y Argentina, y este tratado estipula que los presos siempre cumplirán la condena que se le ha impuesto en el país donde se ha producido el supuesto delito, y además que en ningún caso la persona condenada puede ser sufrir una pena ampliada por el hecho de ser trasladada, ¿no? Entonces ella es trasladada en noviembre del 2006, cuando le quedan 40 y pico días para conseguir, como he dicho, las salidas transitorias, que es el equivalente al tercer grado en el Estado español. Entonces todo parecía que después de haber pasado pues cerca de 5 años en la cárcel en Brasil, pues que en diciembre del 2006 Karina podría empezar a salir algunos días a la calle, y lo que sucede es que cuando llega a la prisión en Argentina y el abogado pide que le concedan estas salidas transitorias, este tercer grado, cuando llega al tribunal resulta que el fiscal que revisa su caso precisamente había sido el abogado del grupo de torturadores que hizo desaparecer a su padre. En la dictadura, los grupos de torturadores estaban formados por los mismos torturadores, que eran policías o militares, y en estos grupos, que se llamaban grupos de tareas, siempre había un cura, que era el que decía las míticas palabras de "ego te absolvo est" a los que torturaban. Siempre había un médico, que era el que se encargaba de reanimar a los torturados para que pudieran seguir torturándoles, y siempre había un abogado, y este abogado es el que se encargaba de que las propiedades, los bienes o incluso los hijos de los desaparecidos, de los torturados, pasaran a manos de sus torturadores en caso de muerte o desaparición. Entonces, este fiscal que le toca en primera instancia, que era el fiscal Hermelo, pues había sido el abogado del grupo de tareas que hizo desaparecer al padre de Karina, con lo cual obviamente el fiscal no le concede estas salidas transitorias. Es decir, el culpable, uno de los culpables de la desaparición de su padre, es el primer fiscal argentino en revisar el caso de Karina. Buenas tardes, mira, soy Julio. Hola, me has invitado a hablar después en la segunda parte, pero quería preguntarte al respecto de lo que estabas contando algo. Somos conscientes de que aunque el nuncio vaticano Pío Laggi jugaba al tenis con Masera y aparecen numerosas fotos junto con la Junta Militar, ese no va a ser juzgado ni le van a coger, no lo han cogido. Obviamente. Pero aparte del caso de von Bernich, que no sé si lo seguisteis, el juicio que tuvo este sacerdote que colaboraba en la obtención de información y tenía acceso libre a todos los centros de tortura y fue juzgado hace poco, ¿tenéis constancia de que algún otro sacerdote haya sido juzgado? Porque se sabe que como muy bien has dicho, participaban en la solución espiritual, sino en a veces en sonsacar a los detenidos información respecto a su familia o amigos. Sí, no, la verdad es que no, yo no tengo constancia de que hayan habido otros juicios. Lo que pasa es que, como digo, es una cosa que está empezando ahora. Ahora, hace apenas 8 o 9 meses, vimos cómo empezaban a condenar a los máximos responsables de estas desapariciones, ¿no? Entonces, Karina, la verdad es que está cogida un poco entre dos fuegos y como que es precisamente ahora que se están juiciando a los culpables, pues toda la derecha y extrema derecha de la judicatura son los que no permiten que a Karina le sean concedidos los beneficios penitenciarios que le corresponden. Bueno, Johnny, si te parece, vamos a escuchar un poquillo de música. Seguimos hablando contigo ahora después de esta canción. Perfecto. Bueno, pues vamos con un par de temas empalmados que hemos hecho. Vamos a poner un fragmento de un poema de Mario Benedetti. El poema se llama Hombre que mira al cielo. Y aparece en un disco de la banda de hardcore Sin Dios. El disco se llama Alerta Antifascista y está recitado por Canino, su batería. Y justo después de este poema viene un tema de los Celibate Reefers, que es una banda australiana mítica de principios de los 80. La canción se llama El Salvador. Es una canción protesta por la situación de guerra civil que vivía en El Salvador. En la canción se acusa al gobierno norteamericano de ejercer de fuerzas imperialistas en la zona y bueno, pues la guerra del Salvador, como todos sabemos, las fuerzas del ejército estaban entrenadas en Estados Unidos y había muchísimos consultores estadounidenses en la zona. Uno de los batallones más tristemente famosos es el no sé pronunciarlo bien, es el batallón Atlacal, que perpetró la masacre del Mozote con cerca de 900 campesinos muertos. Yo recuerdo haber leído un libro sobre eso y había testimonios que te ponían los pelos de punta. Pues bien, pues sobre todo esto de El Salvador, nos vamos a escuchar a los Celibate Rifles. El Salvador, vamos allá. Mientras pasa la estrella fugaz, acopio en este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerda juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. We'll be right back. pues aquí seguimos en el Barrio Canino, después de estas dos canciones que hemos empalmado. Estamos en Agora Sol Radio, hoy un programa con dos entrevistas que, bueno, más o menos, como veis, se van dando la mano una con otra, porque empezamos hablando de la dictadura argentina y acabamos hablando otra vez más de la religión. Además, estaba pensando, mientras que estaba sonando esta canción, que el extracto que hemos puesto primero de Sin Dios, de esta adaptación del poema de Mario Benedetti, como decía Juanfran, lo recita Canino, que además, mira, buen nombre para este programa, que coincide con nuestro nombre de programa. Canino, además, es hermano de José Couso, que, bueno, que parece que son pequeñas coincidencias que van dando la mano, pero que dejan en evidencia un poco que el paso de los militares, pues vaya por donde va pasando, pues va dejando este tipo de cosas, ¿no? Como el caso de Karina Lagalle, que estábamos hablando ahora con Johnny. Y bueno, pues seguimos con Johnny, que está desde Barcelona, y bueno, pues queríamos un poco comentarte también que nos cuentes un poco cuál es la situación actual de Lagalle, porque hay una campaña muy fuerte de apoyo, que hay acciones concretas además ahora, que luego si quieres nos cuentas, y bueno, en toda Europa se está moviendo, sobre todo por hacer fuerza, porque me parece que era en noviembre cuando ya se cumple el tercio de la condena y cuando puede conseguir lo que en Argentina, y antes tú decías, se llaman las salidas transitorias, ¿no? Bueno, ahora ya en noviembre lo que se intenta, al haber cumplido el tercio de la condena, lo que marca la ley brasileña es que le toca la libertad condicional, y en eso estamos ahora. En Argentina, desde que ella llega, como he dicho, hay un abogado que toma su caso. En primera instancia es el fiscal Hermelo que le impide las salidas transitorias, el tercer grado. Este fiscal desapareció, ¿no? Murió en extrañas extraña forma poco después. Cuando ya parecía que iba a ser juzgado por su participación en las desapariciones de la dictadura, y se supone que desapareció, que murió precisamente porque no era militar, y al no ser militar y no estar sometido a estas rígidas leyes, entre comillas, que rigen las vidas militares, pues era muy posible que hubiera cantado, y probablemente por eso murió. En segunda instancia, cuando el caso llega en segunda instancia al tribunal, le toca a un juez, que es el juez Mitchell, que precisamente hace apenas tres meses que fue escracheado hasta la puerta de su casa. Y este juez Mitchell había estado imputado también en la entrega de hijos de desaparecidos en la dictadura. Entonces, por supuesto, este juez también consigue que no se le concedan las salidas transitorias a Lagalle, y finalmente su abogado llegó al Tribunal Supremo que también denegó las salidas, cuando parecía que por fin le iban a dar el tercer grado, y esto se debió a que habían cuatro de los jueces del Tribunal Supremo eran considerados del bloque de izquierdas, y tres de los jueces eran considerados del bloque de derechas, con lo cual todo el mundo pensaba que por el 4-3 le serían concedidas las salidas transitorias a Lagalle. Pero resultó que uno de los jueces de derechas, que también estaba imputado en otro caso, denunció a uno de los jueces de izquierdas para cubrirse las espaldas, y de esta manera, justo en ese momento, llegó el caso de Karina al Tribunal Supremo, y este juez de izquierdas que había sido denunciado por uno de los jueces de derechas fue el que también se negó a darle las salidas transitorias, ¿no? Con lo cual parecía que todas las posibilidades judiciales en Argentina estaban ya quemadas, puesto que, como digo, ya había llegado hasta el Tribunal Supremo. Lo que sucede es que en enero de este año, de este 2011, se juntan por primera vez la nueva presidenta brasileña y la presidenta argentina, y con ocasión de este encuentro se hace una primera campaña a nivel internacional de recogida de firmas, intentando que las dos presidentas intermedien por la situación de Karina y, por un lado, desde Brasil se presione a Argentina para que cumpla la ley brasileña, que es lo que marca el tratado este de traslado de presos, y por otro lado se intenta presionar a la presidenta argentina para que o bien le den un indulto presidencial o algo parecido, puesto que a nivel judicial ya se habían quemado todas las etapas. Entonces, lo que sucede ahora es que, dijéramos que de alguna manera aparece una nueva posibilidad, se abre una nueva puerta, y es esta de que en noviembre Karina cumple el tercio de la condena, y según la ley brasileña, con el tercio de la condena cumplido, ya le corresponde la libertad condicional. Y de manera quizá un poco sorprendente, el caso vuelve en noviembre al Tribunal Supremo argentino. Entonces parece ser que es la última oportunidad que le queda a Karina de salir en breve a la calle, puesto que si no, lo que marca la ley argentina es que para recibir la libertad condicional tiene que cumplir la mitad de la condena, y esto implicaría que estuviera 5 años más en la cárcel. ¿Y qué perspectivas hay respecto a esta nueva revisión? Bueno, las perspectivas es que hay que presionar mucho, hay que recoger el máximo de firmas posibles. Ahora mismo estamos recogiendo firmas, hay una campaña potente. Aquí en el Estado español las firmas se están recogiendo a través de email principalmente. Se puede enviar nombre, apellidos, profesión o actividad pública y número de DNI a un correo electrónico, que es donde se está centralizando todo esto. El correo es destruye82@hotmail.com, destruye82@hotmail.com, y la idea es, con todas las adhesiones y firmas que se recojan, presentarlas al consulado de Barcelona el día 8 de septiembre. La campaña internacional tiene una fecha, que es el día 9 de septiembre. Lo que pasa es que el 9 de septiembre esto está centrado principalmente para Argentina. Al ser un viernes aquí en Barcelona, creímos que era más oportuno intentar hacer una concentración, dijéramos, lo más potente posible frente al consulado el jueves día 8, porque además el 11 de septiembre aquí en Cataluña es la diada y bueno, siendo fin de semana lo veíamos un poco más complicado. Y por otro lado, aquí en Barcelona también desde el día 3 hasta el día 8 todos los días hay actividades, hay una serie de actos por muchos barrios, hay un documental que se puede ver en internet que se llama Luchar por ella, y vamos a hacer toda una serie de actos con el documental y explicando un poco su historia, intentando sensibilizar al máximo el número de personas posible para que acudan a esta concentración frente al consulado el día 8. Y por otro lado hay un blog, en Blogspot, que se llama La Calle a la Galle, y en este blog, que está centralizado desde Argentina, se está intentando recopilar toda la información y también recoger todas las adhesiones. Se está haciendo ahora mismo una campaña para conseguir fotografías de personas de todas las partes del mundo con un simple cartel que ponga La Galle a la Calle. Y bueno, la idea es que desde todos los países posibles se presione a cónsules y embajadores y se den cuenta de que hay mucha gente preocupada por este caso en todas partes del mundo. Yo quería preguntarte si has hablado con ella últimamente y cómo se encuentra anímicamente. Pues la verdad es que a nosotros nos sorprende muchísimo. Ella es muy, muy fuerte. Hay momentos en que es más fuerte ella estando dentro que los que estamos fuera. Ella, desde que entra en prisión, de alguna manera tiene claro que lo que tiene que hacer es resistir anímicamente. Y bueno, desde que ella llega a la cárcel de Ezeiza en Argentina, pues que es un poco realiza una pequeña revolución y a partir de que llega empieza a realizar activismo interno, consigue que con otras compañeras, por supuesto, consigue que abran un centro universitario en la cárcel, en la misma cárcel de Ezeiza. Ella está estudiando. Ahora hace apenas unos meses que su compañera de Chabolo acaba de publicar un libro de poemas. El libro este de poemas, por ejemplo, lo estamos moviendo nosotros también aquí en Barcelona y enviándoles todos los fondos que recaudamos. Y con el libro de poemas, por ejemplo, también han conseguido pues que poder salir a otras prisiones argentinas a presentarlo, y de alguna manera ella es una pequeña personalidad en Argentina, por decir de alguna manera, participa en múltiples programas de radio, cada semana la visitan organismos de derechos humanos. Ella está considerada presa política, que es un estatus que aquí en el Estado español ya no existe, pero en Argentina sí, y de alguna manera podríamos decir que ella tiene unos pequeños beneficios al ser considerada presa política, pues como digo, cada semana recibe visitas y de alguna manera sus compañeras de cárcel tienen mucho apoyo también gracias a ella. Johnny, antes de acabar la entrevista, a mí me gustaría también que hablemos un momento y que hagamos también un recordatorio de la madre de Karina, porque en todo este proceso represivo que se centra primero en los padres de Karina durante la década de los 70 con el secuestro, la desaparición del padre de Karina, luego viene el exilio, o sea que esta mujer se va con su hija después de que el marido desaparece por ahí, después de un secuestro, después de toda esta situación, se recorre varios países europeos para que finalmente acabar en Barcelona, y después, cuando ya parece que la cosa está medio arreglada y que la situación se puede normalizar un poco, esta mujer ve cómo también encarcelan a su hija en un proceso que de alguna manera está endureciendo esa represión que se inició anteriormente, ¿no? ¿Sabéis algo de la madre de esta señora? Se llama Hilda López. Exacto, y sí, yo creo que merece, vamos. Vive aquí en Barcelona, nosotros la vemos muy a menudo y la verdad es que es una persona súper fuerte y que nos enseña mucho en cada pequeña conversación que podemos mantener con ella. La estamos viendo muy a menudo, como digo, y la verdad es que es también una mujer súper fuerte y de estas que viviendo lo que hemos vivido nosotros, que es tan diferente por la diferencia de edad, porque ya la dictadura franquista nos tocó muy de rasquis, como si dijéramos, pues es una persona de estas que nos da la sensación de que tendría que dejar muchas cosas escritas para que los más jóvenes aprendiéramos, ¿no? Porque lo que han vivido todos los activistas de izquierdas de esas generaciones, pues la verdad es que no hay que olvidarlo, y nos queda tan lejos en nuestro estado del bienestar que no sabríamos cómo reaccionar ante determinadas situaciones, ¿no? Y no hay que olvidar que tenemos un estado de que hemos vivido un estado del bienestar porque al poder le convenía, y que esto se puede torcer en cualquier momento, y si se tuerce en cualquier momento podemos volver a pasar lo que estas personas que ahora rondan los 70 años han pasado, ¿no? Que ha sido una vida de lucha continua y constante por las ideas y por la vida misma. Y claro, es una mujer que como te digo, pues pasó unos años de clandestinidad, luego tuvo que exiliarse clandestinamente. Luego tuvo que vivir como pudo en un país tan extraño como es Suecia. Pensemos que venían de Argentina, que está al sur del planeta, ¿no? Y de repente de Argentina pasaron a Suecia, que está al norte. Luego ella siempre se considera catalana. Todo lo que ha podido vivir, dijéramos, consciente y voluntariamente, lo ha vivido aquí en Barcelona, y es donde ha tenido una vida tranquila y probablemente lo más parecido a una vida, ¿no? Pero claro, yo cada vez que hablo con ella lo que me entran ganas es de dejar constancia de todos sus relatos y de cómo fue toda y cómo fue y cómo es su vida, ¿no? Porque ella va a menudo a Argentina, va a ver a su hija, obviamente cuando va a Argentina participa de todas las actividades que hay en apoyo a su hija. Como decía, Karina es una pequeña personalidad, pero no es que sea, hay que bien entenderlo. En el Página 12, que es un periódico de izquierdas, pues hacen artículos sobre ella más o menos constantemente. Han escrito sobre ella numerosos activistas, periodistas y escritores como Oscar Castelnovo, como Osvaldo Bayer, como como Claudia Corol. En Argentina hay una actividad constante, hay constantemente manifestaciones por su libertad, actividades. Ahora con el documental este Luchar por ella, pues se está pasando constantemente por diferentes centros de activismo, y Hilda, siempre que va a Argentina, participa en todas estas actividades, va a ver a su hija, con lo que significa entrar y salir de la cárcel constantemente. Y de hecho ella, cuando decide intentar trasladar a su hija a Argentina, cuando estaba en Brasil todavía, ella decide llevar a Argentina a su hija porque en mayo del 2006, estando ella de visita en la cárcel de mujeres de Carandirú, que es donde estaba Karina, se realiza un motín. Y delante de Hilda López, las funcionarias matan a una presa. Entonces, en ese momento es cuando Hilda decide que hay que hacer lo posible para sacar a su hija de Brasil, ¿no? Todo esto lo realizaba con la esperanza de conseguir que fuera a Argentina y que en Argentina se cumpliera la ley, pero por desgracia en Argentina lo que vuelve a tener es lo que había tenido antes de exiliarse, ¿no? Y es una represión desmesurada y hacerle pagar por todo lo que tanto ella como su compañero Rodolfo Germano vivieron, ¿no? Bueno, la verdad es que el caso de Karina es espeluznante. Pues Johnny, te vamos a despedir, pero con este deseo de que esas acciones que estáis llevando vosotros a cabo en Barcelona y también las que se están llevando a nivel internacional para apoyar a Karina, que realmente tengan efecto y que Karina pueda estar en la calle, pues si no es en noviembre, pues lo antes posible. Y bueno, también sobre todo que desde aquí le transmitas un apoyo ahí muy fuerte a Hilda López, a la madre de Karina, cuando la veáis. Y nada, pues sobre todo manifestar el apoyo nuestro desde aquí a vosotros como apoyadores o como se quiera decir de la calle, y sobre todo pues eso, a su madre y a la calle misma. Bien, pues muchísimas gracias a vosotros, y tan solo recordar que hay un correo electrónico donde se recogen las adhesiones para exigir su libertad, que es destruye82@hotmail.com, y si hubiera alguien en Madrid que está interesado en intentar, por ejemplo, convocar una concentración frente a la embajada, cosa que creemos que sería también muy positiva, pues se puede poner en contacto con nosotros a través de ese mail. Pues ahí queda ese email. Johnny, como siempre, muchas gracias por contárnoslo también tan claro y de forma tan interesante. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo, Johnny. Un saludo, chao. Chao. Y bueno, pues nos quedamos también con un poco de música, Juanfran. Sí, vamos con una canción que todos conoceréis, es El Matador de los Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs son argentinos, siempre han estado comprometidos con la gente que lucha, con las guerrillas, con los montoneros. Y precisamente esta canción va dedicada a ellos. Va dedicada a la gente luchadora que lucha de forma anónima todos los días. Y ahí sin duda podríamos incluir pues a Karina, a Hilda y vamos, y al padre de Karina. La canción apareció en un disco del año 93 que se llama Vasos Vacíos, que es un recopilatorio de sus trabajos, pero El Matador es una canción inédita que no había aparecido en ninguno de sus discos. A esta canción se le considera la segunda parte de otra canción también muy conocida, que es Manuel Santillán el León, que está dedicado a un revolucionario argentino que también murió fusilado. Y hay mucha gente que dice también que El Matador se refiere a Manuel Santillán, otros dicen que es Víctor Jara. Yo creo que se refiere a uno de tantos luchadores anónimos que hay no solo en Argentina, sino en todas las partes del globo. Pues a todos ellos dedicamos hoy El Matador, de los Fabulosos Cadillacs. Oh! Barrio Canino. Ahí estaba este matador de los fabulosos Cadillacs sonando aquí en Ágora Sol Radio. Estamos muy cerquita de la Puerta del Sol, con un calor alucinante hoy en la calle, y yo no sé si más alucinante o menos, pero aquí en los estudios de Ágora Sol Radio también estamos muy acolorados, pero yo concretamente muy contento de estar aquí con vosotros esta tarde. Menos mal que estamos todos desnudos y yo en concreto dentro de mi pequeña piscina de plástico, si no sería inaguantable. Menos mal que estos micrófonos se tienen sin manos y puedes hacer lo que quieras. Bueno, pues aquí estamos en Confabulación Canina, como todos los viernes a partir de las 4 de la tarde en Ágora Sol Radio, en la emisora del 15M aquí en Madrid, online desde madrid.tomalaplaza.net. También tenemos un podcast, un blog, donde vamos almacenando los programas que estamos emitiendo. Están en madrid.tomalaplaza.net y también en barriocanino.blogspot.com, donde además tenemos ahí algunos vídeos, algunas fotos. Hay un par de vídeos del profesor Miñarro, nunca suficientemente reverenciado profesor Miñarro, con esas lecturas de los libros en blanco con las que nos deleita semana sí, semana también, y que hoy habrá, digo yo. No lo sé. ¿Estás pensándolo? Sí. Bueno, y el caso es que hemos despedido ya esa conversación con Johnny acerca del caso de Karina Germano, la Galle, presa política argentina, que, bueno, la verdad es que es un caso sangrante y yo creo que digno de conocerse, ¿no? Por esas cosas que luego siempre se acaban repitiendo, como ha ocurrido en ese caso, que veintitantos años después la represión que se cebó con el padre se vuelve a cebar con la hija, ¿no? A nivel judicial, de otra forma más sutil, pero bueno, también ha sido cruel. Yo no conocía el caso y me ha parecido increíble. O sea, absolutamente increíble. La desgracia es que finalmente, una vez que uno lo ha pensado bien, no es tan increíble. Y de hecho estos casos siguen ocurriendo y bueno, habría que ver si España, su cónsul, podría apoyar, porque no es una cuestión realmente de que creo deba consistir en apoyo popular o no, sino simplemente que se haga justicia, sin más. Si no tiene nada que ver con el secuestro, por Dios, que salga. O sea, ¿cómo puede haber alguien que esté, que se decidan? O es un secuestro o es presa política. Pero si está como presa política, la verdad es que el asunto huele muy, muy, muy mal. Espero que tenga solución pronto, por lo menos con esas salidas transitorias, una vez que ya se han cumplido 10 años de condena. Que no se nos olvide que estas salidas que están consiguiendo ahora los grupos de apoyo realmente son después de 10 años de encarcelamiento. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso que nos ocupa hoy aquí en el Barrio Canino de Ágora Sol Radio. Tenemos, como decíamos al principio del programa, a Julio Reyero, que está con nosotros. Nos va a hablar de todo lo que estamos viviendo estos días en Madrid. La JMJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo añadiría juventud católica, porque no representa a toda la juventud estas jornadas mundiales, que bueno, pues van a tomar Madrid. Dicen, estiman que 1 millón de personas va a estar por aquí en la misa del Papa, que se va a celebrar el sábado que viene en Cuatro Vientos. Va a haber una misa de Rocco Varela el miércoles. Bueno, va a haber una serie de actos, y Rocco Varela, por cierto, que cumple 75 años dentro de poco, que eso es la jubilación para uno de estos, ¿sabes? ¡Felicidades! Sí, hombre, si fuera ese que se jubila y no viene otro, pero bueno. Mí me quería comentar, después de todo el tratamiento, que, bueno, Cuatro Vientos es mi barrio. Es verdad, tío. Ahí vinimos, o sea que una vez más el Papa viene a verme y me siento muy feliz. Ya sabéis todos que soy un joven cristiano. Que una vez más he visto la luz, he visto a mis juventudes en la calle, y bueno, la verdad es que no son tan jóvenes, esto hay que decirlo. Yo luzco ya 32 años y buena parte de ellos me sacan unos cuantos para ver que ir hablando un poco sobre qué es juventud y qué no. Pero ya no eres su tipo, ¿eh? No, tú eres joven, Paco, con 32 años. Hombre, habría que verlo. Yo una vez pasado los 15, creo que ya no, según para qué. Más de 13 ya no les interesa. Bueno, pues vamos a poner una cancioncilla y enseguida estamos ya con Julio Reyero aquí a fondo. Y la canción que hemos escogido para este caso, pues fue un poco un capricho, ¿no? Voy a decir, estamos seleccionando grupos que realmente nos apetece que suenen aquí. Hoy por fin yo creo que también sonarán luego los de Kennedy. Sí, por fin, ya lo dijimos, creo que la semana pasada. Claro. No puede ser que no hayan sonado los de Kennedy todavía. 5 programas. Y no han sonado los de Kennedy. Por favor. Entonces, otro de los grupos que tenía que sonar era, bueno, pues La Polla Records. Habíamos rescatado ese primer disco del año 84, que ya va en camino de los 30 años de este disco, todavía es joven el disco, y sin embargo, bueno, pues hay canciones que a pesar de estos casi 30 años que han pasado, siguen absolutamente vigentes. Hemos empalmado dos. Salve, la canción que da el título al disco, pues se la vamos a dedicar a Julio Reyero, que seguro que la conoce y la baila y, hombre, y la escucha a todas horas, y también Delincuencia, otro tema que, bueno, pues prácticamente está muy relacionado, de absoluta actualidad, y que, bueno, a pesar del sonido extraño que tiene este disco, pues yo creo que es uno de los discos, pues, absolutamente históricos dentro de la música en el Estado español y especialmente, pues, dentro del punk, ¿no? Leía aquí en las notas que había apuntado Juanfran. Sí, sí, yo lo he visto esta mañana y me quedé sorprendido. ¿Que han vendido 1 millón de copias de este disco? Sí. Justo, no veis como una relación, quiero decir, se espera que llegue 1 millón, la polla ha vendido 1 millón, los habrá vendido a los mismos que vienen. Pero me parecen muchas copias, igual es eso, cada peregrino. También me parecen peregrino muchos está... peregrinos. Se ha llevado una copia de Salve, igual. ¿Estarán exagerando ambos? Está metido en el kit de ese, no, la mochila esa que vende. Sí, seguramente. Bueno, por si alguno no tiene la mochila del peregrino, donde viene el Salve de la Polla Record, se lo vamos a dedicar aquí a él y a todos los que van a visitar esos confesionarios que han instalado en el paseo de coches del Retiro. A modo de cabinas del amor. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Prometer el reino de los cielos, algunos vivillos, lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, rellena, mater misericordia, mater misericordia. De mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, rellena, mater misericordia, mater misericordia. Es control del poder, control mental, control sexual. Realmente, tíos, nunca he visto religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Salve, rellena, mater misericordia, mater misericordia. Mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, salve, rellena, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia. Es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armas. premeditado y la estafa inmobiliaria. Delincuencia, delincuencia es la vuestra, asquerosa delincuencia. Vosotros hacéis la ley. Barrio Canino. Lo decía la Polla Records, delincuencia es todo aquello que en algún momento puede quitar el chollo a aquellos que lo ostentan, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Julio Reyero. Él nos va a hablar un poco pues de estos temas eclesiásticos que han salido tanto a la palestra estos días en todos los medios de comunicación, y yo creo que de alguna manera en la conciencia de cada uno que sale por la calle y que viaja en transporte público o en coche estos días por Madrid, porque están tomando la ciudad, literalmente. Julio Reyero es libre pensador y estudioso de las acciones de la Iglesia Católica. Es tu hobby. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues acalorado. Sí, tenía razón antes que en lugar de que el calor nos baje, la tensión se nos está elevando, porque no han podido montar un show, un espectáculo como el que están montando en un momento, digamos, menos propicio, si es que alguna vez hay algún momento propicio para esto. La verdad es que la Iglesia Católica, la que nos ha tocado sufrir aquí, no son mejores ninguna de las otras. Se basa muchísimo en esto de los rituales y de los shows y de los espectáculos y del marcar la valla que define el rebaño, y con esto que estamos viendo estos días, pues lo están dejando bien claro. Hablando de la valla que define al rebaño, me parece muy curioso el lugar elegido. Como he dicho, yo soy de Cuatro Vientos. Imagino que la mayoría de nuestros oyentes no conocerán tan insigne lugar, pero el lugar elegido es el aeródromo de Cuatro Vientos y está pegado al ejército, a lugares militares. Así que esa combinación ejército-religión, que es un continuo desde hace más de 3.500 años, parece que sigue en pie. Lo disfrazan de alguna manera, pero aflora cada vez que hacen algo el clásico Dios, patria y rey. Y eso es inamovible, porque las tres cosas están basadas en la irracionalidad, en la misma idea de una jerarquía superior a nosotros, superior a la gente, que es la que toma las decisiones, y por supuesto inalcanzable siempre. De hecho, las otras dos cosas están sostenidas sobre la primera, sobre la que estos escenifican con estos ritos, que es esa idea de Dios. Una de las cosas que más se ha hablado todos estos días es cuánto nos cuesta la JMJ. Ha habido un baile de cifras. Primero se dijo por ahí que si 50 millones, que luego de los 50 se ponían 25. Luego han salido otros medios más afines a la derecha diciendo que no, que esto no cuesta nada, que lo pagan todos los peregrinos. Yo lo cierto es que tampoco sé cuánto es, ni si es mucho ni es poco, pero tonto no soy y me doy cuenta de que las grandes empresas están metiendo pasta aquí. Y no estamos hablando de empresas que suelan perder dinero y que hagan marketing en sitios donde no se gana pasta. Y por otra parte, estoy viendo que montones de servicios públicos se están utilizando de forma privada y gratuita para esta gente, incluso que se llega a cobrar a la gente que los usa por cosas que a ellos se les está haciendo gratis. Entonces, algo empiezo a intuir de que no sé si a nosotros directamente nos está costando pasta, pero entreveo que indirectamente sí que puede costarnos. Yo no sé si tú tienes algunos datos o has recopilado algo de la información sobre este tema relacionado con la JMJ. Me he puesto a mirarlo y siempre es difícil porque aprenden también de los errores. En la anterior visita en Compostela, la Xunta de Galicia hizo unas declaraciones diciendo que había financiado el evento con 4 millones de euros. 4 millones son muchos millones ya. Estamos hablando de que este dinero se suelta de esa manera tan gratuita, tan alegre, con el contexto que existe, con un contexto en el que en época electoral están hablando de bajarnos los salarios. Yo no sé lo que van a hacer después de ganar las elecciones. Entonces, como digo, la Xunta de Galicia declaró 4 millones. El Ayuntamiento de Barcelona, en la misma visita, que solo fue un traslado de una ciudad a otra, aportó otro millón más, según ellos. Siempre no se declara todo lo que se gasta, eso está claro. Y aquí lo que han hecho ha sido evitar dar ninguna cifra, se han callado directamente. Entonces, como todo el mundo sabe y lo está viendo, que está costando en infraestructuras, en policía, en limpieza, en acondicionamiento de parques y jardines, en ceder espacios públicos, como decías, como todo el mundo lo está viendo, pues no me hace falta ni siquiera ir a las declaraciones del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid. El propio responsable de la organización en una rueda de prensa es el que ha soltado la cifra de 50 millones de euros. El responsable de la organización, el portavoz de la JMJ, que tiene algo más de 30 años, como decíais antes. Este hombre dio esta cifra para decir a continuación que los 50 millones de euros es lo que ellos están gastando, que lo están poniendo los peregrinos. Y esto es una verdad a medias. Son muchas cosas. Por un lado, o sea, el grueso es esto. ¿Qué significa que lo están poniendo los peregrinos? Significa que le están sacando, evidentemente, el dinero a la gente que viene, que le están sacando el dinero también al obispado, al arzobispado, o sea, a la jerarquía, que ya sabemos de dónde lo saca, porque el Estado les financia todos los años con una cantidad ingente de millones de euros. El año pasado anda de cerca ya de los 300 millones de euros. Y más de la mitad está siendo financiado por multinacionales y empresas tan altruistas como el Banco Santander, la Fundación Botín, Coca-Cola, Endesa. No hace falta irse a ninguna página anarquista ni extraña por ahí, sino que esto está en la propaganda que han dado ellos mismos. ¿Dónde está el truco? Además de que esta gente sabemos de dónde saca el dinero, por ejemplo Telefónica, que sabemos del expediente de regulación de empleo que está poniendo en la calle a un montón de gente, pues el Estado les va a gratificar el haber puesto el dinero en este acto con una desgravación fiscal el año que viene de cerca de un 80%. Es decir, que al final el dinero lo está poniendo el Estado de manera indirecta. Sí, eso es lo que quería comentar, que, bueno, muy astutamente, en vez de financiarlo de manera directa, se está financiando de manera indirecta, es decir, no es muy complicado hinchar costes y que ese 80% sea finalmente un 100%, y esa desgravación fiscal es dinero que deja de ingresar el Estado, con lo cual el dinero verdaderamente quien lo está poniendo es el Estado. Porque además es que conocemos a esta gente y sabemos que eso es lo que hace, son expertos en maquillar cifras y en engordar presupuestos y en hacer todo esto, lo vemos diariamente. Entonces, es fácil lo que estabas diciendo, señor, buen apunte. Además, pues vemos cosas tan graves comparativamente como que desalojen el puesto de información en la Puerta del Sol, porque no se puede poner un puesto sin autorización, pero permitan, como has dicho, 200 confesionarios en el Retiro. Eso no ocupa sitio, al parecer. Y para más INRI, utilizando una expresión que les es conocida, pues se ceden 700 colegios públicos, centros y colegios públicos, para alojar a esta gente. Pero dándole una vuelta de tuerca más al asunto, que esa luz y ese agua de esos colegios y los responsables que tengan que abrir y cerrar y todo eso, ya sabemos quién lo paga, pues les van a cobrar el alojamiento a los peregrinos. Es decir, están haciendo de la cesión de un espacio público un negocio. Y de eso parece que aquí las autoridades pues miran para otro lado, porque siempre se dice que van a obtener beneficios porque vienen muchos turistas a consumir. Pero todos sabemos lo que significa eso también, que aquí quienes reciben el beneficio de lo que consumen pues vuelven a ser las empresas, las multinacionales, todas esas toda esa maquinaria que no mira por el común social, lo estamos viendo continuamente, que miran pues solamente por el beneficio propio. Sí, pero eso es lo que pasa también en cualquier evento. Siempre se dice, pues por ejemplo, el empecinamiento que tiene nuestro alcalde con ser sede de Juegos Olímpicos. Por ejemplo. Cualquier persona te va a decir, pero eso es bueno, eso trae riqueza. Y yo siempre contesto, eso le trae riqueza a los empresarios de turno. Pero a mí no me va a traer también, nada. A ti también vas a competir. Sí, encontraré trabajo por fin, claro. Sí. Bueno, a mí también hay una cosa que me parece que tampoco es casualidad, que yo no sé muy bien esto de la JMJ, ¿qué es? O sea, ¿es un evento periódico? ¿Es un evento que se organiza puntualmente cuando un gobierno está dispuesto a hacerlo, sea un gobierno central o un gobierno regional? ¿O es como las Olimpiadas que haces cada 4 años? Esto de la JMJ, lo cierto es que la primera vez que lo he oído ha sido esta vez. Se ha celebrado alguna otra vez, pero es cierto que estuve hablando con un compañero ayer. Al parecer llevan programando un acto como este aquí desde los años 80. Es Juan Pablo II el que planea organizar una Jornada Mundial de la Juventud aquí en España en estas condiciones. Esta gente suele tener una visión a largo plazo que se nos escapa a todos. Había otro compañero que los comparaba con titanes a la hora de entender el tiempo. Lo que a nosotros nos parece que en 2 días ha pasado de moda, esta gente planifica con 30, con 40, con 50 años, con más de una vida de por medio. De hecho, muere el Papa anterior y este se hace cargo de la planificación. Todos los actos de este tipo no son casuales. Esto les ha venido muy bien porque la respuesta que tuvo, sobre todo en Barcelona, en Compostela también, pero sobre todo en Barcelona, donde se veía el Papa Móvil pasar, que parecía el coche de Fernando Alonso, cualquiera puede volver a revisar los vídeos, porque estaba a una calle a 20 metros de la manifestación, pues no se pudo aguantar, incluso hizo declaraciones al respecto, diciendo que España estaba en un nivel de laicidad como el de agresiva, como el de la de los años 30 y cosas por el estilo. Yo creo que esto viene a ser también, o les ha venido bien para organizar una demostración de fuerza y dar como una especie de puñetazo en la mesa a aquellos que se atrevan a levantar la voz contra esta no sé cómo denominarlo, injusticia por lo que está pasando, porque no deja de ser una injusticia. Tampoco creo que sea casualidad que una vez que se ha decidido que se haga en España, que sea en Madrid, ¿no? Pues yo creo que por las características del gobierno regional que tenemos aquí, o de la propia alcaldía, como también por ser sitio estratégico, ¿no? Dentro de la península, para que la gente pueda acudir masivamente al evento, supongo. Tenemos el dudoso honor de ser el país más visitado por el nuevo hechicero jefe este, Ratzinger, y no es casual, es la capital del país, es una gran ciudad conocida internacionalmente y evidentemente tienen todo el apoyo de las fuerzas públicas, pero de todos modos no hubiese cambiado mucho el hacerlo en Barcelona o en alguna otra ciudad en la que se supone que hay otras fuerzas de otro signo, porque ahí estaba el señor Alberto Belloc en plena Expo del Agua, organizando una, ¿cómo lo llamaron?, una especie de foro o congreso creacionista, todo lleno de curas y monjas, aquello, están las fotos con el obispo de Zaragoza, muy bonito, y ese impulso que dio también a poner una calle a José María Escrivá de Balaguer. Pero con creacionista te refieres a las tendencias artísticas de inicios del siglo XX, próximas, sí, al cubismo, sí, sí. Sí, ¿no? Nada que ver con Dios hizo al hombre y para adelante. Yo creo que iba más por el otro aspecto. A lo mejor le engañaron, a este hombre yo creo que le engañaron, le dijeron que era para eso. Luego allí aparecía Dani Eva, la manzana y esas cosas y se hizo un lío. Sí, y el mundo de 7.000 años y todo eso. Exactamente. Además, respecto a lo que decías tú, aquí tenemos apuntado que el Comité de Apoyo a la Jornada Mundial de la Juventud es una especie de consorcio que es el que controla cómo se va a gastar el dinero, y todas los entes privados o públicos que donen dinero son los que van a controlar hacia dónde va a ir ese dinero. Pues en este comité encontramos a la Administración del Estado, que se llama a sí misma socialista. A través del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Hacienda, y Hacienda. Por supuesto está la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, y dentro de lo que decías tú de entrar en la página y de los patrocinadores, está en el canal de Isabel II, el Consorcio de Transportes. O sea, que la connivencia de los poderes, sean el color rojo o azul, con la Iglesia, es total. Es total, es total. Y dando otros dos ejemplos, si queréis, puedo remitir a la gente a que vea las declaraciones que hizo el alcalde de Barcelona, Joan Hereu, cuando vino la otra vez, en el periódico, criticando y poniendo a caldo las manifestaciones y diciendo que había que tener un respeto a este señor y a este que es un jefe de Estado, sí, sí, de un Estado totalitario, teocrático, machista, uno de los 10 países que más blanquean dinero por delante de Suiza y Liechtenstein, según el London Telegraph, que no es ninguna gacetilla. Y el otro ejemplo que puedo poner es el de Cajasur, durante muchos años gobernado por Izquierda Unida y donde han tenido una mano que no se puede entender, con una caja perteneciendo directamente a la Iglesia Católica y lavando el dinero de la Operación Malaya y de toda la corrupción urbanística de la Costa del Sol. Sí, saliendo, si es posible, salir de la actualidad de la JMJ, ¿podrías aportarnos algún dato interesante acerca de en qué gasta la Iglesia el dinero, qué tipo de empresas le pertenecen o participa en ellas, cómo es el entramado? Porque yo todavía recuerdo, la verdad es que me alegro mucho de que estés aquí, para que nos alumbres, nos des luz, como el Papa, que está a punto de beatificarnos con su presencia. Recuerdo todavía la tercera parte del Padrino, mítica película, en la que, bueno, seguramente cinematográficamente sea la peor, pero se trata bastante de relaciones entre Iglesia y economía. No voy a pronunciar la palabra mafia. Entonces, son sinónimos a veces, ¿eh? Sí, ¿qué puedes aportarnos sobre este tema? La película, con otro aspecto y de otra manera, está contando lo que fue el escándalo ambrosiano, básicamente con el señor Michel Sindona y el arzobispo Marcinkus y algún otro personaje que aparecía por el medio. Para los que no han vivido eso, y yo no lo he vivido, he tenido que acercarme a textos de muchos signos, incluso a textos de páginas católicas, donde no pueden hacer otra cosa que reconocer lo que pasó. Tuvieron que indemnizar con una pequeña cantidad de dinero respecto a lo que había pasado, pero tuvieron que reconocerlo. Es un escándalo parecido al del señor Madoff, que ha pasado hace poco, de ir sacando el dinero de un banco, crear filiales de bancos en todo el mundo, y el agujero que genero porque estoy pagando a políticos, a empresarios, para obtener apoyos en determinadas cosas, cuestiones políticas, cuestiones de geoestrategia, como es la caída de todo el bloque soviético. Todo eso va generando un agujero mayor. Siempre moviendo el dinero va faltando más, y cuando ya no hay manera de taparlo, pues se produce el escándalo y las muertes, tanto de Sindona en la cárcel como de Roberto Calvi, que era el director del Banco Ambrosiano, colgado en un puente de Londres. Y ya Marcinkus no lo tocaron hasta que se ha muerto en 2000, ha sido a principios del 2000, ha aparecido la necrológica. El Papa que iba a levantar toda la liebre fue Juan Pablo I, y duró 33 días en el pontificado, murió al cabo de los 33 días, muy significativa también la cifra. Hay autores católicos como David Yayo que hablan directamente de asesinato, tampoco vamos a descubrir ninguna barbaridad. Y bueno, esta gente, a pesar de eso, pues ha seguido... El Papa nuevo, Juan Pablo II, echó tierra sobre el asunto, protegió a Marcinkus y de eso nunca más se supo. Llega el año 2000 y hay otro libro ahí que se está describiendo con los documentos, se llama Vaticano S.A., cómo han estado detrás de blanquear el dinero de la mayor red, de la mayor comisión ilegal para comprar voluntades políticas en Italia, que se llamó la Comisión Enimont. El dinero lo han blanqueado a través del Banco del Vaticano, en una operación parecida a lo que estaban haciendo Calvi y Sindona. Y aquí en este país, pues a muchos les sonará el caso GES Cartera, en el cual eso, hay por ahí un organigrama en el que aparecen cientos de personajes y todos están entre unos en la política, otros en la iglesia, pero con unas relaciones de fraternidad, pues como no se conocen en Francia después de la consigna esa que lanzaron los ilustrados. Oye, nos pregunta aquí la gente que sigue el programa a través de Twitter si realmente el Vaticano es el segundo país que más oro tiene. Tú lo sabes esto, y a mí me surge la duda, ¿dónde lo meten con lo pequeño que es aquello? Hombre, ha salido ya varias veces que, por ejemplo, les han bloqueado hace un par de años una transacción económica a un banco suizo. O sea, están teniendo relaciones con bancos de todo el mundo. No es lo que es el lavado de dinero, o sea, produce a través del Banco del Vaticano, pero han llegado a tener una filial en las Bahamas del Banco Ambrosiano, se llamaba Ambrosiano de Nassau, y en la ejecutiva estaba el arzobispo Martincus. O sea, había un miembro de la jerarquía de la iglesia en la ejecutiva, junto con los dos que he nombrado antes, que estaban muertos, Sindona y Calvi. No lo sé si ahora mismo es el banco que más oro tiene. Lo que sí sé es que durante en el periodo de entreguerras, con la información que poseían y con la financiación que les dio Mussolini, que volvieron a crear un imperio que se había tambaleado con el resurgimiento italiano, con la unificación del país, que habían dejado al Papa sin el dominio de los territorios pontificios, sin el Estado, los Estados pontificios. Mussolini les devuelve la territorialidad y con eso la posibilidad de hacer lo que están haciendo. Acumularon oro en su día, pero hoy en día tampoco es un valor de cambio en alza. Hay otros como el petróleo, o ya veremos a ver lo que pasa a continuación con lo que está pasando hoy en día. Pero son expertos en hacer este tipo de cosas. Para acabar, que me enrollo mucho a lo mejor y permito unas preguntas, en el caso de Eges Cartera, que como sabéis estuvieron a punto de perder 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, el arzobispo de Valladolid solamente habló. Como eso les podía volver a ocurrir, pues en lugar de ceder su patrimonio o sus inversiones en bolsa, su especulación en viviendas, en alimentación, lo que hemos visto que ha subido como la espuma, pues en lugar de hacerlo así han creado dos sociedades de inversión en bolsa propias que pertenecen a la Conferencia Episcopal. Bayomer, una es Bayomer, la otra ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es que esta noticia la recojo del Mundo. El día 26 de diciembre del 2007 aparece una noticia en El Mundo, en la sección de economía, evidentemente, no en la de religión, donde la Conferencia Episcopal da una rueda de prensa y presenta beneficios. Y hablan de dónde invierten el dinero y tal. O sea, cuando alguien cree que esta gente se dedica a rezar, pues que se lo haga revisar. También nos preguntan a través de Twitter que si el Papa va a dar indulgencia plenaria a los peregrinos, ¿para qué sirven 200 confesionarios en el retiro? Lo he oído hoy en televisión y yo no sé si voy a aguantar hasta la semana que viene oyendo estas cosas. Son para porque les han permitido absolver a las mujeres que hayan abortado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Han dado una especie de gracia, porque eso al parecer no se podía perdonar. Te excomulgan, eso dicen, no lo he visto. Bueno, sí lo vi, perdón. Una niña de 14 años violada en Colombia. Las excomulgaron a ella y a los que practicaron el aborto porque era un asesinato y eso ya se sabe que es lo que toca. Y ahora que están de subidón, de buen rollo, y de repente se permiten estas absoluciones masivas. Que todos, que sepáis que todas las que hayáis abortado y estéis metidas en un puño, pues podéis ir ahí que os van a absolver, no hay ningún problema. De hecho, bueno, tenemos una amiga, voy incluso a dar su nombre, espero que no se moleste, se llama Monse, y bueno, esto es una intimidad, pero sabemos que su familia tiene una bula papal, y la verdad es que llevo tiempo queriendo saber qué pecados se les permiten y qué pecados no, o si puede pecar libremente, o hasta dónde llega esta bula. Bueno, es solo una curiosidad, pero el tema de la solución y demás a cambio de dinero, ya la verdad estoy muy contento con esto de que se dé una solución generalizada y gratuita, está muy bien. Sí. En otras épocas ha habido que pagar por ello, así que sí, incluso había listas de precios. Claro, sí, por sí, eso, sí, sí, o sea, sí, que a favor de esta tendencia Spotify de barra libre. Oye, si alguno de nosotros se tuviera que confesar, ¿cuánto duraría? O sea, yo es que no sé qué tipo de pecados son los que se confiesan. Aparte de los abortos y todo lo que no entre en la bula que haya tenido pues tú o tu familia. Repasas los 10 mandamientos del primero al último y vas... Alguno más, porque claro, lo de tocarse no aparece en los mandamientos. Sí, no cometerás actos impuros, que es un mandamiento, es cierto. Que además es un mandamiento inventado por la Iglesia Católica. Eso, para completar los 10. Exactamente, para completar los 10. No me acordaba yo de quitaron, eso. Sí, quitaron el de no idolatrarás, porque la Iglesia Católica es bastante idólatra. Y como hay que meter uno más, pues está el no cometerás actos impuros, que ahí ya... Que cada uno vea que es un acto impuro. Pues yo no te voy a decir una cosa, Juanfran. En la rave de Dios. En la rave de Dios. Que es lo que se va a hacer este jueves y este sábado y este domingo en Cuatro Vientos. Estoy seguro de que se cometen muchísimos actos impuros. Yo creo que sí. A mí me han dicho que la peregrinación está del Rocío. Eso también es una barra libre. Un despelote. Escuchamos esta canción, Juanfran, que estamos anunciando medio. Sí. Vamos con la Rey de Dios. Es una canción de un grupo sevillano. Sevillano, por tanto, bien inmerso en toda esta tradición rociera y tal. De hecho, se lo toman con bastante sentido del humor. La verdad es que hay veces que no te queda otra. Y ellos se llaman Pony Bravo, no sé si lo he dicho ya. Que, por cierto, tienen dos discos buenísimos que os recomiendo a todos, de verdad, que escuchéis. Y se pueden descargar gratuitamente porque esta gente edita sus discos con licencias Creative Commons. No solo parados en sus discos, sino mirar toda la imaginería que tienen, todos los carteles de sus conciertos, porque no tienen desperdicio alguno. Y bueno, ya veréis esta canción, La Rave de Dios. A la Rave de Dios tondeamos con gramos de fe. ¿Por qué? Para pasarlo bien. Porque no hay mejor subidón que el que te da Cristo. Ahí vamos, a la Rave de Dios. Super cocaína. Dios simplemente aparece y de repente, ¡pum!, llega y lo sabes. Jesucristo, esa rave de Dios nos ha pillado por sorpresa. Estábamos con las pupilas dilatadas viendo extender, porque además, eso estaba pensando también cuando estaba escuchando esta canción esta mañana. Además, la forma en la que va a aparecer Ratzinger el domingo en el aeródromo de Cuatro Vientos, no penséis que se sube por unas escaleras y da misa. Eso es muy vulgar para él. Eso puede hacer Rocco Varela a sus 75 años en Cibeles el miércoles, pero él, Ratzinger, no hace así. Al parecer ahí hay una plataforma móvil y el tío va a aparecer como ahí, como descendido, detrás de una cortina de agua vaporizada. Bueno, yo cuando estuve leyendo la explicación dije... ¿Pero eso es de verdad? Yo lo he leído así. Yo no sé cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en toda esto de la JMJ, porque la verdad es que todo como un poco surrealista, pero yo lo leí así y dije... Si no estoy el domingo en casa para verlo en Telemadrid, que seguro que lo echan, me meto por la noche en YouTube, seguro que hay mogollón de peña, igual que los goles del Madrid que están al rato. Sí. Pues igual, el descenso de Ratzinger en Cuatro Vientos, seguro que está al rato, yo eso lo tengo que ver. Yo quisiera preguntar a los contertulios, es posible que sea un error por mi parte, pero ¿se puede asistir? Quiero decir, ya que me queda escasos 150 metros de mi casa, si yo quiero acercarme a Dios y ver este espectáculo de luz, sonido y verdad suprema, ¿puedo ir y entrar o tengo que llevar algún tipo de carnet de la fe o...? Yo qué sé, no sé si necesitas una ampolla con la cara de Jesucristo o algo similar. Igual tienes que pedir el certificado de buena conducta al párroco, como en el franquismo, pero no lo sé. Yo creo que con que pagues la entrada, que debe ser la mitad que un concierto de Lady Gaga, y al fin y al cabo, por lo que está contando, pues el espectáculo va a tener un comienzo parecido, pues sí que te dejaría entrar. Pero hay entrada. La última vez que vino, yo me acuerdo estando trabajando que tuve que sufrir las hordas que iban también a Cuatro Vientos, se cobró la entrada de la misa, sí. ¿A cuánto? Pues no sé si eran 10 euros o como siempre esto pide la voluntad. Y si noto la llamada de Satán así poderosa y necesito la ayuda divina y de repente tengo 4.32, Si es una cuestión como la que comentas, yo creo que te van a dejar pasar. Tendrás que ir descalzo, tío, para demostrar tu voluntad. De todas maneras, al oro con la voluntad, porque han puesto también una web estos días funcionando que se llama muchasgracias.info. A mí siempre me ocurría ahí abrir un dominio que fuera lasquetutienes.com. Entonces, el rollo de muchasgracias.info es para hacer aportaciones. O sea, tú eres un voluntario que das pasta, pero ojo, no vayas a poner 4.32. Todas las donaciones son a partir de 10 euros. No vayas a venir con un euro. Si metes una... Y claro, dije... Hombre, con un euro ya no puedo entrar ni al autobús. Claro, claro. Entonces, la movida es que dije, voy a intentar meter una cantidad inferior a 10 euros, a ver qué me dicen, ¿no? Y lo voy a intentar asignar a ropa de voluntarios. Y puse 4 euros. Y entonces me dio un error. No, la cantidad tiene que ser superior a 10 euros, la cantidad introducida. De hecho, por defecto, puedes marcar 60 o 100 euros y luego ya otra cantidad, pero siempre por encima de 10 euros. ¿Cómo se llama la página? Muchasgracias.info. Muchasgracias.info. Es que con 4 euros se ponen un tanga. Claro, claro. Sin vestirse. Bueno, la verdad es que, Paco, hay una cosa que a ti te afecta directamente, tío, y es que viviendo tan cerca, si fueras a ir, irías andando. Entonces no ibas a poder beneficiarte de los maravillosos descuentos que ofrece el transporte público esta semana. ¡Dios! Yo quería que Julio nos hablase de esto, porque también ha habido un baile de cifras respecto a este tema y a mí me parece muy injustificable, dada la coyuntura que estamos viviendo últimamente, con las subidas de tarifas en el transporte público, con otra cosa que tampoco ha sido muy comentada, pero que yo lo vivo directamente en la localidad en la que vivo. Hay ampliaciones de la red que están dependiendo de una inversión muy fuerte. Concretamente estoy hablando de la ampliación que es medio tren, medio Renfe, que financiaba parte de la Comunidad de Madrid en Móstoles hasta Navalcarnero, que está parada hace varios meses por falta de financiación. Y ahora nos encontramos con que se está hablando de que los descuentos en el transporte son equivalentes a 20 millones de euros. Entonces, ¿tenemos pasta o no tenemos pasta? Me alegra que me hagas esa pregunta, como decía. Pues todas las mañanas parece que están dosificando la dosis de rabia que podemos administrar y una de las partes que han soltado el otro día ha sido esto. En una subida que no habíamos visto desde hace años, la Comunidad de Madrid nos pone el billete de metro en 1,50, es decir, una subida en el precio del billete sencillo del 50%. Ni IPCs ni nada por el estilo. Argumentan que si hace muchos años que no lo subían. ¿Hace cuántos? 50 años. Porque si es un 1, un 2%, un 3, lo que sube anualmente, un 50% no se justifica así. Y luego que si en Barcelona es más caro, que es 1,20, no 1,50, y cosas por el estilo. Hombre, hay que estar por encima de Barcelona, eso siempre. Si en Barcelona es 1,20, aquí al menos 1,50. No, si es que yo había estado hace un par de años trabajando allí y estaba allí más caro que aquí, pero 20 céntimos. Aquí se ha mantenido con un euro, pero claro, es que los precios de las cosas no han hecho más que subir, tampoco los salarios han subido, o sea, no era descabellado, porque tiene otra cosa en Barcelona, aunque te cobren más, tú puedes bajarte del metro y coger un autobús con el mismo billete. Y aquí no se permite hacer eso, te toca pagar otra vez. Pero es que además de eso, perdona que os interrumpa, sí. Leí, creo que era en el ABC, que tampoco era en El Público ni en El País, que es que no sé si es que ya tienen, van muy sobrados y pueden decir cosas, barbaridades así, pero decían que subían tanto el billete sencillo para poder seguir subiendo el bono de 10 metros y que resulte rentable respecto al precio del billete sencillo. Entonces, como no lo podemos subir más, pues ahora hacemos una subida, que es una barbaridad, el billete sencillo, para cuando entre el año que viene poder volver a subir el abono de 10 viajes. Claro, nos olvidamos que hace unos meses han subido cerca de un 25% el bono de 10, que es el que no... Que usamos todos, yo por lo menos es el que uso. Lo del 1,50 no es gratuito, o sea, no es que eso haya subido así de repente. Lo hacen en agosto, lo hacen ahora, y lo hacen de manera paralela a crear un bono turístico para estos 4 días, para los peregrinos, que está entre 4 y 8 euros, algo así, no sé cuánto decían que iba a costar, es decir, una cuarta parte casi del abono turístico que existía, para que les salga más barato. Claro, yo dentro del cabreo pensé, bueno, pues sacaremos esos días, aunque sea el bono ese, aunque luego nos lo van a cobrar, porque eso lo están financiando con los 50 céntimos de más del resto del billete, que eso se va a quedar así, incluso, como decía, seguramente suban después otra vez el de 10. Pero no, porque este bono está destinado solamente al acto este, y por lo tanto han cedido la administración del, o sea, a la administración del bono a las parroquias. El certificado de buena conducta al que hablaba antes parece que sí que es necesario para estos actos. Eso, que está cifrado en torno a 20 millones de euros el desembolso que se va a generar con esta operación, va paralelo a que ahora nos descubre la Comunidad de Madrid que tenía dinero, y mientras mantiene los juicios a los trabajadores que estuvieron implicados en la huelga de Metro hace unos meses también, para que se respetase el convenio laboral que habían firmado, no para pedir ninguna barbaridad, para respetar un convenio, un documento legal que ha firmado la parte empresarial y los trabajadores, para que eso sea respetado, tienen que convocar una huelga y todavía les están enjuiciando por ello. Y ahora se destapan diciendo que donde no había dinero y era imposible subir un 1% el salario, pues ahora resulta que tienen más de 200.000 euros para dar a los trabajadores que hagan horas extras o que vengan las jornadas de descanso a trabajar, porque hay que mover cristianos de un lado para otro. Si os parece, escuchamos otra cancioncilla muy, muy breve para asimilar esto que nos está contando Julio, porque la verdad es que o te pones a bailar o te pones de mala hostia, nunca mejor dicho. Pues sí, vamos por fin con los Dead Kennedys. Una cortita de los Kennedys. Pues hemos elegido Moral Majority, que es una canción que apareció como la cara B de un single mítico que es el Nazi Punks Fuck Off, que era una canción en la que el grupo de Yellow Biafra denunciaba el ascenso de grupos de extrema derecha dentro de la escena punk estadounidense, pero sobre todo acusaban a Nueva York, ¿no? Había mucha gente que decía que esto era mentira, que era una cosa que se estaban inventando Yellow Biafra y la gente del Maximum Rock and Roll, que era la revista, y sigue siendo una de las revistas de punk más respetadas de Estados Unidos. Pero vamos, también el propio batería de Dead Kennedys, que era negro, decía que sí que se veían muchos skinheads ultraderechistas en los conciertos de la incipiente escena de hardcore. Pues bien, como con Nazi Punks Fuck Off, viene esta Moral Majority, que los Kennedys, que no se mordían, no tenían un pelo en la lengua, denunciaban el ascenso de la derecha religiosa al poder. Recordemos que en el 81, que es cuando sale el single, es justo cuando llega Ronald Reagan a la presidencia. Así que vamos a desfogarnos un poquito con los Dead Kennedys y su Moral Majority. We are gathered here tonight to pay tribute to our Lord and money unto me. O Lord in heaven, let us pray. You TV viewers, give me your pay. Cause the people in the real world, kind of was not broken to us. Understand, you're on a fake kind of dude, come about the news. Anybody quits on a swimming pool, you don't take your life in pocket. Understand, you're on a track, such as God, the son of a body. Let your emotions steal your mind. Too dark, it was a bad guy, I won't see nothing but a trail of a child. Dying souls in the river of time, where my smoke stays being alive. That's the way I'm gonna play my mind. Understand, you're on a set, blow it out your ass. You're about to blow it out your ass. Let me help, blow it out your ass. Or wait, guess what's wrong with a mind of my own? You don't want to push through a bad intro, but you want a better feeling to live fast, cause problem. Now you want to push up great school. God will set up your stock up, fool. Black hole, whoa, with the ram. Get the police over the school, gonna slam. Get such a name, don't bother to hang. Look at the phone, turn it in a bang. They blow it out your ass, they don't want to blow it out your ass. No, stop me, ram it up your gun. God will set, you're alive. God will set, you're alive. Barrio Canino. Pues ahí estaba este tema de los de Kennedys. Gracias, Juanfran, porque la verdad es que siempre se agradece. Y ya era hora, decía. Lo necesitábamos. Y aunque este tema podría ser calificado por una enfermedad mental por cualquier persona en su sano juicio. Y bueno, pues tenemos una última pregunta para Julio Reyero. Nos quedan 3 minutos para las 6 de la tarde. Y bueno, pues seguimos aquí en Ágora Sol Radio. Más cerca del sol que nunca, más calurosos que nunca y más cerca también de las JMJ, de las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica, añado yo ahí. Y la última pregunta para Julio Reyero, yo creo que es básica. ¿Cómo vamos a sobrevivir los madrileños de a pie, que normalmente además disfrutamos de Madrid en agosto, que es de esa época que siempre dice, ahí está, es cuando puedes disfrutar, puedes aparcar, puedes ir a los sitios, ¿eh? Se pueden hacer muchas cosas que otras épocas del año hay que pegarse con mucha gente para hacer. ¿Cómo vamos a sobrevivir los madrileños que nos vamos a la JMJ esta semana que viene? Pues este año nos han fastidiado ese mes de tranquilidad que, como decías, pues se podían dar por Madrid. Yo veo ya que no, se me eriza el pelo cada vez que veo grupos corriendo de un lado para otro. Ayer había uno con una camiseta que ponía "yo soy uno de los 300, no sé qué". Yo no sé si era visto de los espartanos. Venía debajo una cita bíblica, pero la verdad es que está la gente bastante mal. Y lo que nos queda por ver, que todavía falta. Entonces, yo creo que tengo dos recomendaciones, tres, digamos. Una de carácter del espíritu que hay que tener, yo creo, en estos días, que es de humor. Es espíritu irreverente, sarcástico. Es a utilizar constantemente esa parodia, porque es lo único que nos va a levantar un poco el ánimo y poner las cosas en su sitio, estas cosas extravagantes que tenemos que ver de vez en cuando, con las que nos regala la vista la Iglesia Católica. Y la segunda es el que decía que comprendían dos, son las movilizaciones que se han puesto en marcha de diferentes signos, lo hace diferente gente, pero yo creo que son interesantes ambas. La primera, la manifestación, que el día 17 va a recorrer las calles. Han dicho que ahora que no se puede uno quedar en sol, pues si acaso se ocupa, pero que son muy graciosos, pero que nos permiten pasar por allí. Entonces, está convocada por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, al parecer por un grupo de cristianos que protestan también por el asunto este, y por la Organización Europa Laica, pero evidentemente está abierto a todo el mundo y yo desde este espacio que me brindáis, pues invito a todos los madrileños a que hagan acto de presencia ese día para que vean pues que no todos son palmas y ramas de olivo. Y la otra, bueno, termino, disculpa, es la convocatoria que se ha hecho también en Aluche el día 21 de agosto a las 12 de la mañana para organizar una especie de foro de libre pensamiento alternativo a la visita del Papa. La gente se va a juntar en un parque a hablar de todo esto, de qué está pasando y de qué significa todo esto que tratan de hacer vender como el liderazgo de la moral y del comportamiento ético en el mundo. Por mi parte, un par de recomendaciones, bueno, una recomendación y una invitación. Como recomendación, a todos aquellos que pasen por Sol en esta manifestación, que no se queden más de 3 segundos sin moverse, porque la policía no lo suele ver bien. Te suelen pedir que circules. Bueno, caminar todavía no cuesta 1,50, así que hagamos caso a nuestra maravillosa policía y circulemos, porque si no se enfadan. Como segundo punto, la invitación. Yo voy a vender, ya que vienen a mi barrio, quiero sacar tajada de todo esto, tajada económica, tajada brutal, así que voy a estar vendiendo agua fresquita y sagrada, o más o menos sagrada. Y bueno, para todos aquellos que quieran hacerse ricos conmigo, cuando veamos una camiseta verde, el agua cuesta como un viaje en autobús. Es agua sagrada y les va a dar todo un viaje. Así que quedáis todos los madrileños invitados a participar de este negocio sin par de agua más o menos sagrada. Si fuera cualquier otro el que lo ha dicho, sabría que es una broma. Pero estamos hablando con el nunca suficientemente reverenciado profesor Miñarro. Paco, aparte de vender agua a los peregrinos, que sabemos que lo vas a hacer, te vamos a encargar una misión especial durante toda esta semana y el viernes que viene analizaremos el grado de cumplimiento de la misión que te vamos a encargar en este momento. Se trata de que tú, como enviado especial de Barrio Canino y de Agora Sol Radio por extensión en Cuatro Vientos, la semana que viene nos tienes que contar un poco lo que hayas visto. No hace falta que indagues mucho, muy a fondo, porque solamente con que te fijes, no hace falta que les preguntes nada. Con que te fijes y no lo cuentes, nosotros nos conformamos. Unas entrevistas ahí, sí. Lo haré si me dais un carnet o una galleta. Ya sabéis que yo hago cualquier cosa por un carnet o una galleta. Pues la semana que viene vamos a tener un programa interesante también. Van a estar aquí la gente de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, que han estado con la campaña Stop Desahucios todo este tiempo, y yo creo que también va a ser un programa, una charla interesante y de bastante actualidad. Pero vamos a dedicar ese rato para dos cosas, Paco. Una, para que nos cuentes cómo ha ido tu corresponsalía en Cuatro Vientos, y la otra será para dedicar esos minutos que dedicamos siempre, y ahora también lo vamos a hacer una vez más, a esa lectura de los libros en blanco. Así que vamos a meter una canción y mientras vamos a despedir a Julio Reyero. Julio, sobre todo, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y siempre que sea para denunciar injusticias o esas jerarquías que nos hacen la vida imposible, podéis contar conmigo. Pues también gracias por haber soportado el calor del estudio todo este tiempo. No creo que fuera menos. ¿Escuchamos una canción, Juanfran? ¿Escuchamos una? ¿Cuál escuchamos? Yo diría... Sí, ya has escuchado a Defcon 2. Sí. Pues no podía ser otra que Trabajando para Dios. ¿Trabajando para quién? Para Dios. Ahora las hostias las doy yo. ¿No recuerdas esa canción? Yo creo que sin más vamos a escucharla. Venga. Canción del 94, 96, si no me equivoco. Pero lo tenemos apuntado todo. El 96, en Ultramemia. Trabajando para Dios. Defcon 2. Trabajando para Dios, ahora las hostias las doy yo, trabajando. soy yo. Bueno, pues aquí están estas hostias de los que trabajan para Dios, repartidas a partes iguales entre todos los conciudadanos de esta ciudad, sobre todo en forma de aportaciones obligatorias a través de los impuestos y otras ajadas. Y bueno, pues la verdad es que es un buen tema para dar paso a ese relato semanal del nunca suficientemente reverenciado profesor Miñarro, extraído, como siempre, de los libros en blanco, llenos de sabiduría. Muy buenas. Pues nada, vamos a seguir, ya que hoy hemos estado hablando de La Galle, persona con una historia brutal, a la que desde aquí queremos enviar un calurosísimo abrazo y esperamos que se haga justicia muy pronto con ella y pueda volver a la calle. Queremos leer un poema de una autora argentina, conocida, bastante conocida, rescatada potentemente en los últimos años, Alejandra Pizarnik, persona con una vida dura, terriblemente exigente con su poesía, muy, muy, muy sensible, con una poesía oscura, bastante dura, especialmente consigo misma. Y sin embargo, bueno, vamos a leer en este caso un poema con una cierta esperanza que se titula La jaula, que quizá es donde vivimos ahora mismo, en una especie de jaula sagrada, y que nos habla también del sol. Afuera hay sol, no más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol. Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba, cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol. Yo me he visto de cenizas. Señal del Santo Cristo. Ahí estaba ese relato del profesor Miñarro. Como siempre, muchas gracias por esos relatos que nos traes, porque yo tengo que reconocer que aquí en el estudio no me entero mucho, porque con los botones está no sé qué, pero luego me gusta mucho escucharlo en casa y lo aprovecho muchísimo más y me trae muy buen rollo siempre, tío. Pero siempre es a posteriori, tengo que reconocerlo. Es al día siguiente y al otro y al otro y al otro. Pero perduran durante mucho tiempo esos minutos de lectura de los libros en blanco. Pues agradecémoselo a los libros en blanco, que yo simplemente soy un transmisor. Y nada, con esta canción En nombre de Dios de Barricada de fondo, vamos a cerrar este Barrio Canino. Quinto programa aquí en Agora Sol Radio, donde estamos muy a gusto. Estamos como Dios. Y bueno, pues nada, dar las gracias a Johnny, que estará en Barcelona, no en la playa, ya lo ha dicho, que eso es para los guiris, que él no se ve en la barceloneta. Yo sí conozco a algún barcelonés que va a la playa, pero bueno, este concretamente no. Le damos un abrazo y muchas gracias por haber estado ahí ese rato y contándonos el caso de esta presa política argentina, La Galle. También damos las gracias a Julio Reyero, una vez más, por haber estado aquí este rato pasando calor y sobre todo por habernos iluminado con esa sabiduría divina que tiene sobre este tema, sobre el que todos tenemos muchas sospechas, pero no tenemos tantos datos, y sí que nos gusta siempre contar con alguien que nos lo pueda contar, también como lo cuenta siempre Julio. Por cierto, Julio, antes de que te vayas, una cosa que se me ha olvidado decir: enhorabuena por esa absolución en esa causa que tenía abierta contra ti el arzobispado de Toledo, y que yo creo que esta vez se ha hecho justicia. Ha sido un caso que hemos seguido puntualmente durante bastante tiempo, desde que nos hemos conocido hemos hablado alguna vez de esto y hemos visto cómo ha evolucionado el tema, y me ha alegrado mucho cuando me he enterado de la absolución. Gracias, me estaba poniendo rojo como la alcachofa sobre la que estoy hablando. Y sí, pues tengo que reconocer que en parte, o sea, casi todo el trabajo ha sido del abogado estupendo que tenemos en la CNT, y la aportación de tres documentos bastante exhaustivos sobre noticias y libros donde se habla de criminales cuando se habla de la Iglesia Católica, porque se habla de delitos muy graves. Y para el que no lo sepa, estaba querellado por una conferencia en la que hacía referencia histórica a todos estos asuntos. Lo han archivado, han dicho que no tiene ningún sentido, que en este país, hasta donde sabemos, debe primar una cosa que se llama libertad de expresión, y me alegro de que por una vez hayan tenido sentido común y no hayan querido ir más lejos, que tampoco nos importa, estábamos dispuestos a defender lo que, y yo en particular estaba dispuesto a defender lo que decía y lo que he dicho hoy aquí, allá donde vaya a hablar. Pues enhorabuena por esa honestidad y sobre todo también por el resultado de la sentencia, y muchas gracias. Gracias a vos. Y nada, yo ya me despido, he sido Juan Carlos y ahí os dejo. Venga, hasta el próximo viernes, perritos. Pues nada, nos despedimos como siempre con una nueva canción perruna. Y en este caso hemos elegido a Robert Johnson. Robert Johnson, que es uno, es el patriarca del blues, por decirlo así. Es un mítico guitarrista del que existe una leyenda en la que vendió su alma al diablo. No cuentes la leyenda. Es archiconocida, ¿no? Y vendió su alma al diablo para poder tocar la guitarra en un cruce de caminos. O sea que yo creo que es una canción que viene al pelo. Y la canción se llama Hellhound on My Trail. Algo así como un sabueso del infierno en mi camino. Un perro del infierno. Tengo que decir que esta canción la he elegido porque estaba buscando un tema para terminar el programa y entonces estaba pensando yo, iglesia, perro, ¿qué podré encontrar? De repente me encontré esto y dije, ¿un perro del infierno? ¿La iglesia? Me vino a la cabeza entonces una viñeta de Forges en la que se ve un plano, por decirlo así, del infierno, con un montón de obispos quemándose, un diablo así en lo alto de una colina mirando atentamente cómo se queman, y uno de ellos le dice al otro, o sea, ¿que aquí solo estamos nosotros? Y otro le dice, pues es así. Así que esta viñeta, por cierto, la podéis ver en el Twitter de @ahoraelsolradio o en las tres W's barriocanino.blogspot.com, o conectéis ahora mismo que lo estamos tuiteando ahora. Y ahí os dejamos con Robert Johnson, grande del blues, y su Hellhound on My Trail. Mm-hmm. All I need my little sweet woman to keep my company. My company.